espero que al recibo de esta carta te encuentres bien allá arriba donde estás. Que el Señor vele sobre ti, que no te haga falta nada, Dios quiera que seas feliz. De mí te diré que ando vagando el mundo solo y triste. Solo hay desilusión, amargura y soledad desde el día en que te fuiste. Te escribo porque sé que se aproxima. Este es tu día, ay, el día de los madres. Y otra vez tristemente prenderé una rosa blanca junto a mi corazón, porque sé que estás ausente. Esto es todo por ahora. Recibe mi bendición. Y como siempre, el día de las madres pasaré por tu tumba a llevarte un ramo de flores, a rezarte el Padre Nuestro que me rompa el corazón. quisiera verte otra vez. Yo así quisiera verte otra vez. Ya no estás más a mi lado, corazón. Yo así quisiera verte otra vez. En el alma solo siento soledad. Yo así quisiera verte otra vez. Y si ya no puedo verte, yo así quisiera verte otra porque vez. Porque Dios me hizo perderte. Yo así quisiera verte otra vez. Quisiera verte otra vez. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Yo a ti quisiera verte otra vez.